Pues justo a la 1:16 comenzamos esta tertulia política en este magazine de hoy Radio Talavera, en el que vamos a saludar a nuestros contertulios. Tenemos aquí en nuestros estudios a Miguel Ángel Sánchez de Ganemos. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ayer tuvisteis una reunión, un encuentro para hablar del tren, ¿qué tal? Muy bien, sala prácticamente llena en la calle Segurilla y muy bien porque tuvimos una información de primera mano de cómo está la situación del tren, del AVE, de las altas prestaciones, de lo que sea que no va a venir por Talavera. Es decir, aquí estamos acostumbrados a muchas declaraciones del político de turno que nos dice ya, pero lo que está claro es que no estamos ni siquiera planificados. Es decir, que ahora mismo tenemos por delante un horizonte de 10 años en los que no vamos a tener absolutamente nada. Bueno, será tema de otra tertulia, ¿eh? También saludamos a Carlos Rubio, de Podemos. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Que preparando esas primarias ya. Ahí estamos, a ver. Yo ayer también estuve en la charla que disteis del ferrocarril y la verdad que sale uno un poquito tocado porque dice, madre mía. Madre mía. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Roberto Gallegos, del PSOE. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. También Marina. Ahí a full con las primarias. Sí, bueno, ahora estamos en un proceso de primarias a nivel federal y ya en la recta final de la campaña, los candidatos explicando sus proyectos, sus programas, lo que van a hacer con el Partido Socialista futuro y nada, el domingo los militantes seremos llamados a las urnas y estas arrojarán el resultado que tengan que arrojar. Muy bien, pues tenemos también con nosotros, al otro lado del teléfono, a Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que nos va a ayudar a aclarar el primero de los puntos de nuestra tertulia, y es qué pasa con los dos concejales que pertenecían a Ciudadanos y que ahora forman parte del equipo de gobierno de Talavera de la Reina. Estos dos concejales iban a presentar o han presentado una demanda a Ciudadanos por no haber respetado sus derechos. No sé qué tiene que decir Alejandro al respecto, sobre todo cuando el principal involucrado en esta demanda, si no tengo mal entendido, es usted, porque sí. Aseguran que es por su propia decisión el que ellos ya no formen parte de Ciudadanos. Por mi mano negra, básicamente, sí. Sí, claro, parece ser que lo de desobedecer una orden expresa tan importante como no entrar en gobierno en una localidad, eso no ha tenido nada que ver. Y son mis inquinas personales la que han influido en todo el comité de garantías del partido. Debe ser que tengo más influencia de la que yo pensaba, por lo visto. Bueno, en fin. Bueno, aquí en los distintos partidos del gobierno de Talavera, evidentemente han solicitado que de una vez por todas el alcalde tome posición, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, ahora mismo ya solamente queda un partido en el gobierno, que es el Partido Popular, que ha cogido a dos ciudadanos, a dos concejales tránsfugas de Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo, con todo respeto a un partido que tuvo 3.600 votos de los ciudadanos de Talavera, pues ahora mismo se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de Talavera. Eso yo creo que es algo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido aquí ahora mismo en el Ayuntamiento de Talavera es algo inasumible y algo inadmisible también, ¿no? Los ciudadanos de Talavera eligieron en 2015 entre una serie de listas, con una serie de programas y una serie de principios de cada organización política. Algunos se presentaron, otros no. Cada uno se presentó y ahí estuvo. El ciudadano votó. Y lo que salió, salió. Y nosotros representamos a ese voto, a esa intención de los ciudadanos. Lo que no puede ser es que a mitad de la partida, en este caso el Partido Popular, subcione a dos concejales, se los lleve, los dé nómina y sueldo, los coloque, con unas situaciones que ahora hablaremos también bastante perniciosas para el conjunto de la ciudad, y aquí no pase nada, ¿no? Como quiere el alcalde de Talavera, el popular Jaime Ramos, ¿no? Aquí la situación es inaceptable para Talavera, es una burla para la democracia, es una burla para los ciudadanos, y esto no puede quedar así. Es decir, esto no es normal y no podemos aceptar esta normalidad impuesta que nos trae el Partido Popular y desde luego Ciudadanos, el máximo respeto a los votantes de Talavera de Ciudadanos, y desde luego nosotros siempre vamos a utilizar el término de tránsfuga como utilizábamos para los nuestros de Ganemos que se fueron en su día. Está claro, tú te presentas con unas listas y te tienes que atener a las consecuencias a lo que te dicta tu partido o tu organización o tu base fundamental. Y si te han echado porque tú te metes a gobernar una ciudad con sueldo y estás muy a gusto, claro, eso tiene un nombre, ¿no? Y eso es algo despreciable en democracia. Bueno, hay una, si se me permite un solo apunte, a ver, al final judicializar el asunto no es más que alargar una situación en el tiempo, y eso es algo que los oyentes deben entender. Es decir, cuando se presenta la demanda, no es porque se presente que se va a ganar. Bueno, que a ver si se presenta la demanda, o a ver qué abogado dirige una demanda, por ejemplo, contra mí, que no he tenido nada que ver ni en el origen del expediente, ni participo en el expediente, ni soy conocedor del expediente, ni participo del comité de garantías, ¿no? Entonces hay una excepción de legitimidad bastante, bastante importante. Pero al margen de esto, o sea, al margen, si se presenta la demanda, se hace con la única razón de pedir una medida cautelar y de solicitar que hasta que no se sustancie ese procedimiento, mantengan su situación irregular en el Ayuntamiento de Talavera, que al final es el trasfondo de todo esto, ¿no? Y esto es lo que creo que debemos dejar muy claro. O sea, aquí lo que se pretende es, amparándose en la lentitud de la justicia, que el alcalde o los propios concejales transfugas digan, no, oiga, mire, como esto está en manos de un juez y se va a tirar así 2 años o 1 año y pico, pues miren, yo me sigo quedando con mi grupo municipal, con mis prerrogativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final es lo que subyace, ¿no? Precisamente, fíjate, acusar a nuestro partido de haber vulnerado sus derechos es una cuestión bastante absurda cuando nuestro comité de garantías funciona al margen de la organización, es decir, también nosotros tenemos esa división de poderes dentro del partido, y cuando además ellos han tenido 2 trámites de alegaciones que han tenido la oportunidad de defenderse, de acudir representados y de alegar absolutamente todo lo que hayan tenido que alegar. Yo no conozco el expediente, como os decía antes, pero sí sé que esos 2 trámites de alegaciones están y que todos los afiliados lo tienen, con lo cual ellos lo habrán tenido. Y por el tiempo que han tardado, que es una de las dudas que muchos de vosotros me planteabais, ¿no? Bueno, pero esto, ¿por qué tarda tanto? Sí. ¿O por qué se tarda tanto en expulsarles? Bueno, pues precisamente porque somos un partido muy garantista y porque hay como una doble vuelta de alegaciones. Entonces, lo que se ha oído estos días es que, bueno, que ha terminado esa doble vuelta de alegaciones y que la situación es firme. Ahora, ¿qué van a decir estas personas? No, mira, sí, nos hemos vendido al señor Jaime Ramos. Resulta que hemos traicionado a nuestros votantes. Resulta que hemos traicionado a nuestros afiliados, porque eso que dicen de que los afiliados les apoyaban, pero si este señor presentó ya el correo diciendo que se pasaban al gobierno 1 hora o media hora antes de reunirse con los afiliados. O sea, 1/2 hora antes de reunirse con los afiliados ya habían tomado la decisión. Entonces, no van a asumir esta posición de descrédito personal. Pues, ¿qué tienen que decir? Pues que el partido es muy malo, que yo soy la mano negra y que el alcalde es muy bueno y que el resto de la oposición, pues miren, el resto de la oposición, lo que hacemos ahora desde el gobierno es blindarles las mociones al resto de la oposición. Esto es lo que han hecho y no lo van a asumir. Entonces, bueno, este tipo de movimientos o de huidas hacia adelante, bueno, pues era más o menos de esperar. Yo no voy a señalar al dedo cuando miramos a la luna, ¿no? Y también yo creo que hay que ir más lejos. Yo, el asombro ahora que tiene Ciudadanos de que se hayan marchado al PP es una consecuencia o un destino final. Yo soy muy asiduo a los plenos y yo siempre he visto que no había ninguna distinción entre los concejales de Ciudadanos y los concejales del PP. Siempre han sido igual. Nunca he oído a Ciudadanos quejarse porque van de la mano, porque es que han ido de la mano. Ahora nos dicen que estos los han hecho por Talavera, ¿no? Yo creo que por Talavera no, se ha hecho por un sueldo y por una mayoría absoluta, ¿no? Entonces, claro, aquí habría que preguntar, no a Ciudadanos, sino al alcalde, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué no ha esperado? Podía haber esperado a que se hubiera resuelto todo este problema que ha causado entre ellos Ciudadanos y luego haberlo resuelto. ¿Pero qué ha pasado? Que si hubiera hecho eso, uno de ellos se quedaba sin sueldo, uno de los diputados, de los concejales de Ciudadanos. Entonces, yo creo que en vez de estar ya más hablando de que si Ciudadanos sí, que si se han ido, que si no, es preguntarle al alcalde o por qué el alcalde los tiene acogidos en su seno y por qué no los saca de su seno espera que se resuelva el problema y luego los saca. Si al final se han podido seguir igual, porque es que van a hacer lo mismo. Yo he estado en el último pleno y no he visto ninguna diferencia de cómo estaba antes Ciudadanos a cómo está ahora. Entonces, no sé, es mi opinión. Roberto, no sé si quieres decir algo, porque también el Partido Socialista ha exigido a Ramos que cumpla lo que prometió en pleno, y era que una vez que recibiera la comunicación oficial de la expulsión de estos dos ediles, fueran expulsados del equipo de gobierno. Bueno, pues este tema de Ciudadanos es un tema, primero yo quiero mostrar el máximo respeto al Partido de Ciudadanos en Talavera. Creo que es un asunto exclusivamente de partido interno que tendrá que solucionar, y bueno, nos ha explicado el responsable de Ciudadanos cómo está solucionándolo, que es un partido muy garantista, que independientemente de la situación de transfugismo, siendo grave, siendo compartiendo que es una burla o una faena al Ayuntamiento de Talavera como institución y a los talaveranos como votantes en particular, me interesa también abrir la vertiente de ¿para qué? O sea, este pacto o esta suma o esta fusión por absorción del Partido Popular de Talavera hacia Ciudadanos, que es lo que hace es sumar 13 concejales, la mayoría en el voto del Pleno, ¿en qué se ha traducido en estos meses que llevamos? Y es más, a futuro o en el corto plazo, en el próximo año, ¿a qué? O sea, no nos han contado nada, no nos han contado ningún proyecto, no sabemos para qué se ha hecho esto, solo sabemos o podemos intuir que nos hemos regalado para los Reyes una mayoría absoluta desde el gobierno municipal, pero sin ningún criterio, sin ningún beneficio para Talavera, sin ningún proyecto de futuro, sin ninguna generación de ilusión, sin nada. Entonces me parece un espectáculo que hay veces que si lo vemos un poco con distancia desde fuera, dicen, no me extraña que Talavera esté con esta. No sé, yo creo que un poco Carlos apuntaba hacia eso, ¿no? O sea, tenían la mayoría absoluta. Sí o sí, porque si bueno, tanto Montaña como Jonathan apoyaban casi todas las mociones que se proponían. Sí, ya... no, pero pasamos de una situación en la que desde Ciudadanos se proponía una posible moción de censura hace unos meses. Ajá. A empotrarse directamente, a fugarse directamente el equipo de gobierno. Es decir, aquí lo que parece es que se han conseguido ciertas cosas. Y al final con esas cosas pues nos hemos tranquilizado y nos hemos ya metido directamente en el equipo de gobierno, ¿no? Para Talavera sí que es importante, porque tenemos, por ejemplo, Ciudadanos en este caso solicitó en su día una oficina de captación de empresas que nos va a costar 700.000 euros, que ha facilitado o que ha posibilitado que incumplamos en el déficit presupuestario y que ahora mismo estemos tutelados por Montoro, es decir, que seamos una ciudad presupuestariamente vigilada por el Estado, porque nos estamos gastando más de lo que tenemos, ¿no? Algo ya bastante grave y que nos limita la acción desde el propio ayuntamiento. Es decir, eso es muy grave, ¿no? Independientemente de lo que estamos viendo en prensa estos días, de otras ramificaciones, de colocación presuntamente de gente en determinados sitios y demás, ¿no? Es decir, eso nos está costando en Talavera. Pero también lo que tenemos que dejar muy claro es que en el reglamento orgánico del Pleno, que es la ley que nos hemos dado en el ayuntamiento de Talavera para trabajar entre todos los 25 concejales, está muy claro y está muy penado el transfugismo, ¿no? Un concejal no puede tener más derechos de los que tenía en su grupo de origen, pasándose a otro grupo, ¿no? Y un transfuga de manual es aquel que da mayoría a un gobierno cambiándose de unas siglas políticas, ¿no? Como ha dicho el representante Concha Alejandro, Ciudadanos dijo muy claro que no se entraban en los gobiernos. Si Ciudadanos como tal decide entrar en el gobierno, nada que decir, ¿no? Pero es que aquí hay dos personas que están desoyendo a su partido político y se están yendo directamente con otro partido político. Aquí lo que estamos repitiendo es cosas que se han visto en Talavera durante décadas y mucho tiempo, ¿no? Es decir, episodio de transfugismo como hubo en su momento con Actal y hace 20 años y que ahora mismo en este caso el alcalde quiere volverlo a repetir, ¿no? La ciudad no es la de hace 20 años, pero está utilizando los mismos mimbres, las mismas formas que hace 20 años, ¿no? Llama la atención quizá la poca reacción en la calle de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Talavera, porque eso es un reflejo de lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Porque tenemos un equipo de gobierno del Partido Popular que no ha conseguido ni un duro de los presupuestos generales del Estado, lo que decíamos del tren ayer. 0 euros para Talavera, cero, nada, es decir, un equipo de gobierno incapaz de conseguir nada para la ciudad, pero ahora mismo se blinda con algo ficticio. Es decir, si tú coges los votos del PP en su día en las elecciones locales y sumas los de PSOE, Ganemos, Ciudadanos, el Talaverano no dijo que gobernase el Partido Popular con mayoría absoluta y despreciando a los ciudadanos y no consiguiendo nada para la ciudad. Al contrario, vamos a 2 años de no conseguir absolutamente nada y de perder otro tren. Es decir, vamos a 2 años cero y sin conseguir absolutamente de los ciudadanos, nada más que para 2 personas que sí, se han garantizado estar muy tranquilas durante 2 años, pero claro, a costa de que de mantener una acción de gobierno que ha demostrado estos 2 años que no va a ningún lado, ¿no? Y eso es muy preocupante para Talavera de cara al 2019, de cara al 2020, porque como digo, perdemos un tren tras otro. El premio ese que dices de la captación de empresas de 700.000 euros que costó, eso era el premio, ¿no? Por el buen comportamiento de Ciudadanos, de votarle las votaciones más importantes al PP, pero faltaba la guinda, que era que la otra persona cobrara el sueldo, ¿no? Esa oficina de captación de empresas que nos cuesta 700.000 euros, que son bastante dinero, ¿no? En Toledo cuesta 200.000. Hemos visto que en Toledo ya han traído un grupo francés, han mirado más cosas. Aquí, de momento, nosotros Podemos, sin estar en el ayuntamiento, ya hemos presentado más iniciativas que la propia empresa de captación. Entonces, no sé, yo creo que igual se tendría que empezar a no hablar tanto de los problemas de Ciudadanos y empezar a hablar del problema de los ciudadanos, no de Ciudadanos. Y, pues, oye, sería una manera buena de empezar de esa captación, o sea, esa empresa, o sea, esa, perdón, ese volumen de dinero metido en esa captación de empresas, pues más emplearlo para los problemas de los ciudadanos. En todo caso, yo hago otra lectura de este paso de los 2 concejales de Ciudadanos al gobierno y que como el propio Ramos ha reconocido, deje de existir Ciudadanos en el equipo de, o sea, en el gobierno municipal, en como grupo. Y es que, claro, de cara a las próximas elecciones, bueno, pues muchos de los ciudadanos que han votado a Ciudadanos y que posiblemente muchos de ellos eran, bueno, exvotadores del PP, dejen de votar a Ciudadanos y vuelvan a votar al PP o no voten directamente al verse defraudados, ¿no? No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves? Yo creo que hasta los propios votantes del Partido Popular deben sentir vergüenza. Es decir, mira, yo visité al alcalde Jaime Ramos precisamente porque escuchábamos muchas cuestiones como el tema del IPETA, otras cuestiones que bueno, que a nivel regional y a nivel nacional nos causaban preocupación, y yo le decía al alcalde, igual que se lo he dicho a los miembros del Partido Socialista, hombre, Ciudadanos, en esta situación que tiene de minorías, está condenado a entenderse, pues sobre todo con Partido Socialista y con Partido Popular, porque podemos tender esa mano tanto a la izquierda como a la derecha. Pero con este Partido Popular no. Y con este Partido Popular de tintes mafiosescos, si se me permite, evidentemente Ciudadanos no tiene nada que ver, ni puede hacer nada. Pero yo creo que eso también lo saben los votantes del propio Partido Popular. Yo estoy muy convencido que votantes del Partido Popular, ante las manifestaciones y ante los hechos que están observando en el ayuntamiento, hablábamos del IPETA hace un momento, pero es que ahora tenemos que tienen que aclarar qué ocurre con la contratación en el servicio de deportes, más luego estas modificaciones de estatutos que se están produciendo en el ayuntamiento de Talavera para que los concejales no adscritos puedan acudir a lugares donde antes no podían acudir, más otra serie de circunstancias, porque está al final Talavera, es un foco diario de noticia. Hombre, yo creo que los propios votantes del Partido Popular no pueden estar de acuerdo con este modo de hacer política. Y en cuanto a por qué se toma la decisión, o por qué el señor Jaime Ramos toma la decisión, quizá ahí el partido a nivel regional y a nivel nacional, Ciudadanos, tiene algo que ver. Y tiene algo que ver porque nosotros no íbamos a permitir ese votar en bloque con el gobierno y no lo estábamos permitiendo. Teníamos ya serias dudas de lo que estaba ocurriendo en el ayuntamiento de Talavera, y hay que decir que nosotros podemos entrar en unos acuerdos de investidura, pero no en acuerdos de gobierno. Cuando se está votando en bloque con un partido, sea con el Partido Popular en Talavera, sea con el Partido Socialista o sea con cualquier otro partido, cuando se está votando en bloque, algo falla. Yo no me puedo creer que todas las medidas de un partido estén del gobierno, sea del color que sea, sean perfectas y sean correctísimas. Pues no me lo puedo creer. Cuando se produce este voto en bloque, estamos viendo que hay ya una situación irregular. Yo, por ejemplo, soy portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, y no solamente no votamos en bloque, sino que hay veces que es la oposición quienes votamos en bloque y estamos acordando medidas que entendemos que son beneficiosas para la ciudad. Yo ahora veo que Ciudadanos se raga las vestiduras, dice que no entiende cómo se puede estar apoyando aquí al gobierno del PP, ¿no?, con lo que está haciendo, pero bueno, pues es lo que normalmente hace Ciudadanos, ¿no? Solo hay que ver en Murcia, que el presidente sigue donde está, ¿no? Bueno, no es presidente, pero ahí está. Perdona, déjame hablar, que yo te... déjame hablar, por favor, que yo te deje hablar. Luego, si te vas, por ejemplo, a Madrid, estamos viendo, pues, Espanza Aguirre, luego Cifuentes y demás, ¿no? Y vemos que sí, que Ciudadanos es la formación que se cabrea mucho, va a votar muy enfadada, pero vota con ellos. Pero luego le dice que está muy enfadado, como escuchaba el otro día, ¿no? Dice, no se puede votar a un partido corrupto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero sí apoyarlo. Coño, vamos a ponernos de acuerdo. Si no se puede votar a un partido corrupto, tampoco se le puede apoyar. No sé, yo creo que hay que tener un poquito de coherencia. Tampoco se puede, es mentir, y te matizo. En Murcia, el presidente imputado sigue de los murcianos... No está en su casa, ¿eh? Déjame terminar. Sí, claro, está en su casa. No está en su casa, está ahí también. Sí, pero no es presidente ya de la Comunidad de Murcia. Pero está allí en su casa. Hay un presidente que está limpio. Y la bueno, Cifuentes, es... Sí. Y la señora vale, Cifuentes, sí, de momento, no está imputada por nada. O sea, también tenemos que ser... Sí, perdona. Cifuentes dijo que cualquier cargo estuviera investigado tenía que dimitir. Ella está investigada, se tenía que dimitir. Dicho por su boca, no ya. Dicho por nadie más. Dicho, ella dijo que si un alto cargo estuviera investigado, tendría que dimitir. Sí, pero, coño, pues ella no ha dimitido, está ahí. Y yo sé que vosotros os pondréis muy serios, muy enfadados, iréis ahí enfadados, pero al final votaréis y diréis, no, hay que apoyar... Más, perdonadme, pero centremos en Talavera la tertulia. Pero es que la señora Cifuentes de momento no está ni investigada, ni imputada, ni nada. O sea, tenemos un par de noticias en un periódico. Hay que esperar a que esté en la cárcel para quitarles el apoyo, pues vamos. ¿Me puedes dejar terminar? Gracias. Lo que no podemos tampoco es pasarnos de frenada. Y a la mínima que acusan, porque oye, también hemos tenido acusaciones muy graves a señores de Podemos, a señores de Ganemos, etcétera, etcétera, a señores del Partido Socialista. Tenemos que actuar con seriedad. Y Ciudadanos lo que actúa es con seriedad y con autos judiciales en la mano, no con artículos de periódico. Porque si nos ponemos a actuar con artículos de periódico, bueno, entonces aquí no quedaba, no sé si afortunadamente o no, ni el tato. Entonces, la señora Cristina Cifuentes, de momento, no está siendo investigada con un auto en ningún procedimiento. Vamos a ser serios. Lo que sí que ha hecho el Partido Ciudadanos y lo que ha pedido su portavoz, Ignacio Aguado, es que la señora Cifuentes comparezca. Y efectivamente va a comparecer en el Parlamento. Vamos a ser serios. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Bueno, sí, bueno, es vuestra opinión. Por eso es nuestro partido. Claro. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias. No sé si nos quieres aclarar alguna situación de cómo queda. Te lo hemos preguntado en más ocasiones y bueno, sé que os estáis reestructurando y tal. ¿Qué dicen los afiliados a Ciudadanos de nuestra ciudad? Bueno, ahora mismo estamos allí en periodo, bueno, allí y en toda España. Como sabéis, hemos tenido una asamblea. En esa asamblea se resetea todo el partido y en Talavera también, la agrupación de Talavera. No solamente sigue adelante, sino que bueno, actúa como coordinador, el que era secretario de la anterior junta directiva, y ha sido la propia agrupación de Talavera la que solicitó el otro día explicaciones a las contrataciones o a la contratación que se ha hecho en el servicio de deportes, explicaciones y documentación que, por cierto, todavía no nos ha llegado, pero la agrupación de Talavera es la segunda agrupación más potente y más importante de la provincia de Toledo, una de las más fuertes de Castilla-La Mancha, y sigue su funcionamiento con total y absoluta normalidad. Y en cuanto a los afiliados, bueno, pues evidentemente hay disparidad de criterios, ¿no? Hay algunos que creen que la actuación de Jonathan y Montaña hubiera sido correcta si la hubiera apoyado el partido. Sin apoyar el partido, yo creo que es una minoría los que lo apoyan, pero con el apoyo del partido hubieran pensado que esto podía ser correcto. Hay quienes discrepan, hay quienes no se manifiestan, bueno, y hay quienes también se sienten bastante engañados. Pero bueno, afortunadamente tenemos tiempo para crecer, para volver a plantear oposición sin la presencia dentro del equipo municipal. Pero bueno, la agrupación de Ciudadanos y Ciudadanos va a seguir haciendo política en Talavera, va a seguir haciendo oposición en Talavera, y que no se espere nadie que Ciudadanos desaparece de Talavera. Además, es que creo que los talaveranos necesitan, no solo de Ciudadanos, sino que necesitan del resto de los partidos, ya que la incompetencia del gobierno anterior, ya en la anterior legislatura y en esta, para asumir los problemas sociales que tiene Talavera, es más que manifiesta. Roberto, ¿sigues por ahí? Creo que se nos ha ido Roberto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un viernes más en esta tertulia, bueno, pues aclarándonos la lamentable situación en la que estamos, pero que, bueno, esperemos que en el futuro podamos hablar de cosas más agradables para el partido. Estoy convencido. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Continuamos el resto, sí, en la tertulia, tras una pausa publicitaria. Y a ver si recuperamos mientras tanto a Roberto. La OID lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. El Duendecillo Verde trata la discapacidad de forma transparente y valiente. El Duendecillo Verde, con Fidel Martín. El próximo viernes podréis escucharlo en Oír Radio Nacional a partir de las 12:30. Os espero. En ocasiones, la vida nos plantea situaciones que nos pueden ocasionar estrés, problemas como la depresión o la ansiedad, o discusiones con nuestra pareja. Son obstáculos que a veces solos no podemos superar y necesitamos ayuda de un profesional. El psicólogo Rafael Cortés analiza tu problema y proporciona recursos y estrategias para resolverlo. Pide tu cita en el Centro Médico Évora Salud, 925-684660. Porque a veces, en la vida, necesitamos el apoyo de un profesional. Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos, pasártelo bien. Las Concejalías de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento de Talavera informan de que ya está abierto el plazo para solicitar ayudas a la adquisición de libros de texto destinada a alumnos de segundo ciclo de educación infantil matriculados en centros públicos y concertados de Talavera de la Reina. Las solicitudes se presentarán hasta el 6 de junio en el Centro Municipal Jaime Vera, calle San Francisco, número 12. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. El sábado 20 de mayo ven al Talavera Street Fest y desde las 6 de la tarde enciende tu ciudad. Arte urbano, batallas de gallos, bike skaters, patinaje, flash mob, DJs, música en directo con los grupos más cañeros de la ciudad. ¿Te lo vas a perder? Ven al Talavera Street Fest en el Parque Europa y la Sala Berlín y prendamos la llama. Promueve Vivimos Talavera. Colaboran World Art Family, Ferretería Durán, Carnicerías Hermanos Otero, Inmobiliaria Diaria Bielsa, Volvo Talleres Sanfer y Widox Radio. ¿Quieres anunciar tu empresa en OID Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OID Radio, el mejor escaparate para tu empresa. OID Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Continuamos aquí en esta tertulia en OID Radio en el 95.0 de su dial y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del río, un río que, bueno, pues está el pobrecito pues pasando sed, como aquel que dice, ¿verdad, Miguel Ángel? Lleva ya muchos años pasando sed. Y bueno, pero este año, además, bueno, este año, pues por un lado está... Yo me alegro de que haya tantos mosquitos porque es la forma... de que a lo mejor hagan algo de caso o no, cuando algo ya llegase a tener la situación en la que está el río y es el motivo por el que haya esta proliferación de mosquitos, bueno, pues podamos conseguir algo, ¿no? No lo sé, no lo creo, ¿no? Porque las estructuras del poder del Estado son muy tenaces y el Ministerio no quiere hacer nada. Y tenemos un delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, del Partido Popular, que nos dice que recemos para que venga agua, ¿no? Es decir, cuando tienes un delegado del Gobierno que te dice, si no tienes agua, reza, jodidos vamos, por decirlo claramente, ¿no? Vamos muy mal, ¿no? Bueno, nos trajo lluvia ayer, San Isidro. Sí, nos trajo cuatro gotas. Estuvo rezando el fin de semana. Sí, estuvo rezando. Pero el problema del Tajo es un problema ya casi estructural, ¿no? Es decir, ¿por qué hay mosquitos en Talavera? Es muy sencillo, porque tenemos un río muerto y tenemos un pudridero de aguas al su paso por nuestra ciudad. Nosotros desde Ganemos Talavera presentamos una moción muy concreta a este pleno para que se pidan dos cosas al Gobierno de España por parte del Ayuntamiento de Talavera. Dos cosas que son fundamentales. La primera, agua, un régimen de caudales adecuado en el Tajo, con crecidas y con avenidas, que ya explicaré si quieres ahora, y otro, actuaciones en el río. El río en Talavera se tiene que limpiar. Si tú coges las fotografías aéreas de los aviones de los años 40, 50 del pasado siglo, años 60, 70, 80, era un río completamente diferente al que tenemos en Talavera. Ahora mismo el río está parado, está lleno de islas, está lleno de vegetación, incluso de hace dos o tres años, desde que proliferan los mosquitos, está lleno de algas, porque no hay agua, es decir, hay una capa de 30 centímetros de agua que cuando calienta el sol se sube mucho la temperatura y aquello es un hervidero de mosquitos, ¿no? Claro. Entonces, pedimos agua. El otro día, echando las cuentas para esta moción, el caudal medio, para que lo vean los oyentes la diferencia, el caudal medio del Tajo en el mes de abril hasta el año 1980 fue de 120 metros cúbicos por segundo, 120. Teníamos 13, 14 este mes de abril. Y en el mes de mayo era de 105, 110 metros cúbicos por segundo. Tenemos 20 ahora. Es decir, el Tajo está en la décima parte prácticamente de lo que fue. Y un río que tiene casi un medio kilómetro de anchura en Talavera no puede estar así. Tenemos suerte de estar en el año 2017 y que sanitariamente todos tenemos, bueno, pues estamos en condiciones, ¿no? Pero esto pasa en otro siglo, en otro momento, y tenemos una cantidad de epidemias en la ciudad brutal por la situación de... No podemos tener un albañal, una cloaca, un pantanal con decenas de hectáreas a la puerta de la ciudad, ¿no? Esto solamente se soluciona con agua y con actuaciones mecánicas en el río que devuelvan la fisonomía antigua del río en Talavera, antigua, años 80, años 70. Eso cuesta dinero. El agua no, el agua es una decisión política. Que se vaya, en vez de irse a Murcia, que se vaya, venga al Tajo. Pero las actuaciones en el río, un plan de acondicionamiento del cauce del río en Talavera, de naturalización, no de hacer tonterías de proyectos que presenta la Confederación para darse los arquitectos de renombre y que hagan cuatro tonterías, no. Un proyecto de que el río vuelva a ser el río que fue. Hasta que no se hagan esas dos cosas, vamos a tener mosquitos y vamos a más, ¿eh? Es decir, esto no para aquí, vamos a más. Y nosotros llevamos esta moción para el jueves que viene para el pleno y habrá que plantearse de cara a las próximas semanas, si esto sigue así, actuaciones más contundentes incluso en los juzgados, porque el propio Estado está incumpliendo su normativa. Roberto, ¿te hemos recuperado? Sí, estoy allí. Aquí estás. La verdad es que el tema del río tiene cosas de río. O sea, esto es una obviedad, no puedo estar más que de acuerdo con lo que está diciendo Miguel Ángel. El río no fue así. O sea, yo tengo la suerte de tener fotos en casa, incluso alguna película de estar del antiguo, de los antiguos tomavistas, en la presilla y en sitios así. Cuando Miguel Ángel se acordará que existía un puente en la presilla de madera, donde estaba el kiosco, y claro, ahí corría el río, estamos hablando del año 77, 78, y ese río no se parece en nada al albañal que tenemos ahora. El problema de los mosquitos, pues sin agua, con una lámina de agua de 30 centímetros, con unas islas que son artificiales, pues cuando se hizo, luego podremos estar de acuerdo con el plan de Riberas, con el muro que se hizo o no. Eso será, supongo, cuestión de otro debate. Pero cuando se acometió aquella obra, lo que yo personalmente eché en falta fue que se hubiese hecho alguna adecuación del cauce mediante sistema de dragado, llámese, porque esas islas de sedimentos son ficticias. Esas han aparecido con la bajada del caudal. Antes no se conocía, existía una isla, la isla del Chamelo, que esta era artificial, estaba hecha para canalizar el agua a la antigua central hidroeléctrica, y ya está, y no existían, o sea, esas islas empezaron a aparecer a medida que el caudal del río fue bajando. Pues claro que hay que ser valiente, y claro, hay que decirlo, señores, esas islas lo único que nos está trayendo es este tipo de problemas. Evidentemente estamos en el 2017, no vamos a sufrir las infecciones que a Talavera le han azotado durante siglos. Habrá que planteárselo no como proyecto tipo AVE, así a ver si viene, no. Hay que planteárselo en serio y hacer una actuación en serio y adecuar ese cauce para que el río simplemente corra, no se quede estancado. Uh-huh. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, y bueno, pues el tema de los mosquitos está claramente provocado por el río, y qué vamos a decir de los mosquitos, ¿no? Todos hemos visto a Mario Vaquerizo, al pregonero, cómo se fue con un kilo de más por los mosquitos que tragó el día del pregón, ¿no? Entonces, sí, claro, en él con lo flaco que está se nota rápido. Se notó muy rápido. Entonces, yo creo que ya es momento de pedir dimisiones, ¿no? ¿Dimisiones por qué? Porque es que estamos acostumbrados aquí a que pasan muchas cosas, siempre cosas muy graves, por cierto, y aquí nadie dimite. ¿Dimitir por qué? Pues una por repetición y otra por falta de ideas. De repetición, ¿por qué? Porque no es la primera vez que pasa. Ya sabemos que esto va a pasar y seguirá pasando. Y otro por falta de ideas. Esta consecuencia de la cantidad de mosquitos es pues el cauce ecológico que nos dejó Cospedal. Nos dejó un barrizal en vez de un río. Y tenemos, ¿por qué hablo de la dimisión? Porque tenemos a Jaime Ramos. Jaime Ramos, ese que va a las manifestaciones aquí en su ciudad como el primero, va siempre el primero de la fila y el que más protesta, el que más se indigna, pero luego en Castilla-La Mancha o en Madrid, pues no se le, ni se le ve ni se le escucha, ¿no? Porque ahí no se pone como se pone aquí. Yo creo que hay que tomar otras medidas, por ejemplo, para los mosquitos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si tú en tu casa tienes esa avalancha de mosquitos, no te pones a fumigar desde el 1 de enero cada 8 horas, como los medicamentos, todos los días. ¿Qué haces? Pones una mosquitera. Entonces, yo creo que ya baja bastante envenenado el río, que baja para encima envenenar más las cunetas, como para, no sé, yo creo que hay que buscar otra solución. ¿Qué hay otra solución? Pues una es poner una mosquitera. ¿Qué es la mosquitera en el río? Más agua. Para empezar es pedir más agua. Hay que pedir mucha más agua. Y con eso yo creo que pues el tema de los mosquitos pues tendrá que bajar. Pero yo creo que es el momento ya de pedir responsabilidad y pedir dimisiones. ¿Por qué? Porque no podemos seguir estando así. Está claro que esto no van a hacer nada por reivindicar más agua para el río, porque no lo han hecho ni lo van a hacer. Ni tanto PP ni como PSOE, pero vamos a empezar a hacer las cosas bien. Vamos a empezar a dimitir y a empezar a poner cosas, ideas en marcha. Una mosquitera, buscar una mosquitera para el río, no echar más veneno al río. Miguel Ángel. Sí, el problema del río es la gestión que hemos dicho muchas veces, y el problema del Tajo que tiene es que no, desde hace mucho tiempo no tiene ni un caudal ecológicos siquiera, ¿no? Es decir, todos los ríos de la Unión Europea, y lo hemos denunciado en Bruselas varias veces, tienen caudales ecológicos, con estudios y demás. El Tajo, ¿no? El Tajo se le puso un caudal mínimo legal de 10 metros cúbicos por segundo, que como digo, es algo, es como si, bueno, pues a nosotros, en vez de tener nuestros 5 o 6 litros de sangre, nos dejan con medio litro y apañados como podáis, ¿no? Como decía Juan Carlos, hay que llegar ya a otro momento y ya hemos pasado el capítulo de los últimos 40 años, ¿no? Hay que actuar de otra manera mucho más contundente, y hoy lo he intentado yo reflejar en mi columna que escribo en la tribuna de Toledo, ¿no? Decirlo, pidiendo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que denuncie al Estado. Es decir, un presidente de Castilla-La Mancha, en este caso, que somos la región más afectada, porque tenemos a gran parte del territorio, hay que ver cómo está el desguace de la cabecera. Y hay que ver cómo está el tramo medio en Alcarria, en Toledo, en Talavera, y cómo tenemos una ciudad patrimonio de la humanidad como Toledo, hecho un auténtico estercolero, y cómo tenemos Aranjuez patrimonio de la humanidad por su paisaje también, sin agua, y cómo tenemos a Talavera con una plaga de mosquito, una plaga sanitaria importante. Es decir, ya ha llegado el momento de tomar otras determinaciones, y debe ser el propio presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, en este caso, el que denuncia al Estado por el incumplimiento europeo y por tener un río en la situación en la que se encuentra el Tajo, que limita de una forma brutal el desarrollo de la propia Castilla-La Mancha, porque estamos perdiendo grandes oportunidades de desarrollo económico, cultural, etcétera, por tener el Tajo, uno de los grandes ríos de España, hecho una auténtica cloaca, ¿no? Debemos exigir que haya un caudal mínimo ecológico, pero necesitamos sobre todo grandes crecidas en el Tajo. Y pongo unas cifras y no canso mucho. En siglo XX teníamos crecidas cada 10 años de 3.000, 4.000 metros cúbicos por segundo en el río. Lo recordarán las personas más mayores que nos escuchen, cómo el río venía, cómo incluso han inundado parte de la ciudad. No estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que lleguen las máquinas y desmonten esa gran parte de esas islas artificiales, con su evidente estudio de impacto ambiental, con su todo lo que haya que hacer, que yo soy el primer ecologista y el primero que ha defendido que el río se tiene que proteger, pero que se desmonte gran parte de eso y que luego además se faciliten crecidas importantes ahora mismo, en primavera, en invierno. ¿Crecidas como la que hubo este invierno, por ejemplo? O sea, no, crecidas mucho más fuertes. Crecidas que, por ejemplo, de 1.000-1.500 metros cúbicos por segundo, que sean capaces de movilizar todas las arenas que tenemos en la desembocadura del Alberche, que sean capaces de llevarse todo hacia el embalse de Azután, porque aquí hablamos de los mosquitos, que es un problema sanitario de primera magnitud, pero tenemos un problema de seguridad de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina es el punto más conflictivo en cuanto a inundaciones de la cuenca del Tajo, no se nos olvide. Tenemos tan colmatado el cauce del río que el día que venga una avenida, ¿qué vendrá? El río no va a poder absorber esa avenida y se nos va a meter en la ciudad. Eso no lo tenemos que olvidar. Por tanto, yo decía... Bueno, a mí me da un poco de miedo lo que tú digas, ¿eh? Porque no, tú este invierno decías, ojo con los mosquitos este verano. Sí. Que sí, vamos sí. a tener un problema muy serio. Sí, pero creo que decía Juan Carlos, nosotros ya lo dijimos en el pleno en marzo de Ganemos. Oye, vamos a trabajar, pedid más agua, pedid más que venga. No han hecho caso hasta que ya está aquí el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el presidente de Castilla-La Mancha, porque ya que yo del alcalde de Talavera, más allá de las fotos, no confío en nada, que diga, llevo a los tribunales al gobierno de España por incumplimiento de la legislación, por tenerme el río como me tiene. Y encima me traigo aquí a observadores de la UNESCO, de la ONU, para que vean cómo está el río, de la Unión Europea. Me los traigo aquí a Toledo, a Talavera, a Aranjuez. Y además hago un congreso monoespecífico sobre el Tajo, para que se vea, pongo el foco en el Tajo y denuncio la vergüenza del gobierno de España por tener un río en esta situación. Hay muchas cosas que hacer, pero lo anterior ya no vale, hay que utilizar nuevas formas. Sería bueno pedir dimisión por incompetencia, por clara incompetencia, y a partir luego de ahí es pedir, exigir más agua, tanto en cantidad como en calidad. Sin agua en cantidad y en calidad, por supuesto, no vamos a hacer absolutamente nada. Es dar vueltas a lo que tú estás comentando todo el rato, lo mismo, y volver al mismo punto de salida. Y cada vez más. Desde vuestro partido, desde el PSOE, partido al que pertenece, evidentemente, o partido que está en el gobierno de Castilla-La Mancha, ¿creéis que es oportuno lo que está comentando Miguel Ángel? A mí me parece que 40 años son demasiado para un trasvase. O sea, me parece que el trasvase simple y llanamente se debería de cerrar. No se puede estar defendiendo que no se ponga un almacén de residuos en Castilla-La Mancha, entonces con la misma coherencia de residuos nucleares, me refiero, apostamos por la eliminación progresiva de las centrales nucleares y a la vez estamos consintiendo que el principal o el río principal de la península ibérica, que es el Tajo, se desangre por un trasvase que se ha demostrado a todas luces ineficiente, que además está causando graves perjuicios, no solo en tema de agua, no solo en el tema de plagas, sino también en lo que es el propio desarrollo endógeno de Castilla-La Mancha. Ese agua se está utilizando para crear riqueza, y riqueza que se nos está escapando de crear en Castilla-La Mancha, sobre todo en la zona del tramo medio. Afecta al patrimonio, evidentemente, ir a Aranjuez y ver el estado en el que está el río a su paso por allí, es penoso. Pues ir a verlo. Nos quedamos con esto, Roberto, porque nos quedamos sin tiempo. Te he dejado hablar muy poquito hoy, ¿eh? No pasa nada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También a vosotros, Carlos, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por atendernos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por su atención. Que tengan un fantástico fin de semana.